estamos recibiendo aquí con Diego Martínez a Yair Crisque, que está, anda muy bien por allá, por Brasil. Yair, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto enorme en compartir este momento con ustedes, con nuestros oyentes. Bueno, Yair, con un tema que me acuerdo lo hablamos extensamente cuando estuviste por aquí, por Uruguay, hace tiempo ya, que tiene que ver con aquellas amenazas que hubo a varias personas, entre ellas a vos, de parte del llamado Comando Barnés, que seguramente la audiencia recuerda. Esto fue en febrero del 2017, fueron 13 personas las que fueron amenazadas, y bueno, ahora hay temor, porque temor y algunas movidas, ¿no? Porque se está hablando de la posibilidad de que se cierre, que se archive esta causa. Sí, lamentablemente, ¿no? ¿Mm? Y lo peor, sin ninguna investigación, nada, nada, ¿no? Se pasaron 4 años, ¿no? Ahora, el 14 de febrero, ahora, ¿no? Va a haber la prescripción. No, esto está en la ley, ¿no? Pero en este caso el Poder Ejecutivo no hizo nada, el Poder Judicial tampoco, y la Fiscalía menos aún, ¿no? A mí me parece impresionante, porque mira, estábamos en un gobierno de Frente Amplio, ¿no? Sí. El doctor Tabaré Vázquez estaba frente al gobierno. Bueno, son 13 amenazados, como decías, ¿no? Pero de entre los amenazados teníamos el ministro de Defensa, ¿no? El fiscal general de la Nación, la autoridad de derechos humanos, del organismo estatal de derechos humanos, ¿no? Entre ellos figura como Belén Herrera, una figura. Sí. Temática cuando se habla en derechos humanos, no solamente Uruguay, pero en toda nuestra Latinoamérica. Y Mirta Giansi, también de la Fiscalía. Entonces, son agentes del Estado amenazados y el Estado no hace absolutamente nada. No dice una palabra, no dice nada, nada. No. Yo quedé muy enojado con esto. Me acuerdo que fui a Uruguay, presté declaraciones, indiqué caminos para investigar, ¿no? De dónde podrían venir estas amenazas, ¿no? Y no pasó absolutamente nada, nada, nada, nada. A mí me espanta, siempre me espantó esto, ¿no? Sí. En aquel momento, en aquel momento, por las dudas, para que la gente se acuerde, o los que no supieron, hasta eso puede pasar, fueron amenazas a partir de que fueron a detener a un militar, a un general que se llamaba Pedro Barnés, porque estaba acusado y lo fueron a detener. Y él se pegó un tiro, se suicidó. Y a partir de eso se arma este supuesto Comando Barnés, que dice que no va a aceptar ningún suicidio más por injustos procesamientos, y dijeron, por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a 3 elegidos azarosamente. Y ahí aparece la lista de los amenazados, ¿no? No hubo ninguna investigación, decís vos. Sí, sí. Investigación, nada. Nada. Además del silencio absoluto, sí. El silencio absoluto. Ninguna autoridad del Poder Ejecutivo dijo cualquier cosa, ¿no? Ni el tradicional investigar, después no hace nada, pero tampoco esto, ¿no? Yo me acuerdo que de las amenazas, Tabaré recibió una carta con más de 100 firmas, académicos de todo el mundo, desde el medio académico. Nunca contestó. Hubo un episodio en 2018, mes de mayo de 2018, en Buenos Aires, reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pusimos en discusión estas amenazas, ¿no? Entonces estábamos ahí en Buenos Aires, me acuerdo claramente, estaba Mirta Gianzi, estaba Francesca Lessa, esta muchacha sí, italiana, Francesca, investigadora sí. de Oxford University. Y yo, Martínez Burlé, los compañeros del los compañeros del observatorio Lucy Barburo, sí. y estábamos todos de un lado, frente a nosotros estar el Estado uruguayo, cierto, no había sí. ninguna persona. Hay algunas fotos, son muy emblemáticas, ¿no? No se presentó el Estado. No se presentaran. Es tan interesante esto, porque durante la dictadura, siempre que el Estado uruguayo era denunciado, ahí estaba un representante. En democracia, ningún representante. Estaba desierto la representación del Estado uruguayo. Esto me llama por demás la atención, ¿no? No querer investigar. Y esto es el padre y la madre de la impunidad. Es así sí. la cosa marcha, ¿no? Y después a usted debe recordar, ahora en octubre, durante la selección, otra vez el comando de Arneix empezó a hacer amenazas por teléfono, y teléfonos que eran desde Brasil. Ah, sí, desde Brasil. Ahora, una entonces, cantidad de amenazas. ¿Hace sí. cuánto fue esto, Jair? Sí, diga. No, ¿hace cuánto fue que comenzaron nuevamente las amenazas ahí desde Brasil? Fue en octubre del año pasado, durante cuatro las meses. Elecciones. Hace 4 o 5 meses. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy grave, muy grave. No estoy equivocado, espera ahí. No, sí, y yo mandamos para las autoridades uruguayas los números de los teléfonos. Que partieron de varias localidades brasileras, ¿no? Y fue 2019, en verdad. Elecciones un año... nacionales en Uruguay. Sí, sí. Claro. Un año y cuatro, entonces, y cuatro meses. Claro, ya se cumplió un año. Sí, durante la dictadura, pero una cantidad de teléfonos, yo te diría así, como 30, 40 teléfonos. Teníamos todos los números y dónde. De qué localidad partieron las llamadas con las amenazas. Absolutamente nada, ninguna palabra, ¿no? Esto que para mí sí. llama por demás la atención. Ahora, es un silencio, fue ensordecedor. Claro. Jair, ¿hay una citación de la justicia? ¿A vos te llegó una citación de la justicia para este mes? No llegó. Porque hay. No llegó para mí y para otros compañeros. Porque dicen que hay una del juzgado sí, letrado sí. penal, ¿no? De turno 26. Sí. Sí, exactamente. Pero no te llegó a vos, le ha llegado a otros. Pero, sí, pero no a todos. No claro. a todos. ¿No? Y otra vez es muy interesante porque la fecha es 22. Sí. ¿No? Es audiencia para el 22, pero la prescripción de estas amenazas terminan el 14. O sea que esto es para después que terminan. Exactamente, yo comenté lo siguiente, por supuesto, para decir, señores, prescribió, pero... sirve solamente para esto, ¿no? Una notificación. Y por el che, pero después de la prescripción, también alguien me informó desde Uruguay, no me acuerdo quién fue, algún compañero que me informó, sí. que es una nueva causa, que es esta causa de esas llamadas telefónicas con amenaza. Armaron otra pero, causa más. Por favor. Claro. Armaron otra causa. Por lo pero, que veo. Esto es. Es una broma, la jueza, es una broma, por favor. La jueza que firma en este caso es la doctora Isaura Tórtora, que conocemos mucho acá ese nombre, jueza letrada de sí. la capital del país, y la fecha que tiene entonces es esta. Dice, que a vos no te llegó, le llegó a otros, se notifica a usted la audiencia a celebrarse el día 22 de febrero de 2021 a la hora 8:30. ¿Se va a hacer alguna movida? Sí, ustedes sí. Van a hacer, a vos no te llegó, pero a otros sí. ¿Se va a hacer alguna movida sí. con abogados? Yo te digo, claro que sí, porque es abogado, ¿no? Y que va, me decía, comentó que iba a pasar por el juzgado para ver lo que, de qué se trataba, ¿no? Sí. Porque especialmente él, ¿no? Que tiene el poder. De parte mío, de parte de Francesca, ¿no? Sí. Y de algún otro amenazado, él tenía que ser el primer notificado, ¿no? Claro, claro. Porque es nuestro abogado. Y bueno, pero te digo así, es algo misterioso, ¿no? ¿Qué cosa que va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sería entonces una nueva causa. Pero de los 13 amenazados, ninguno recibió llamada telefónica. Es una locura, es una locura. Ahora, vos que tenés mucha... que se hacen para no hacerlo. Sí, claro, claro. Pero queda como que convocaron. Incluso hubo una audiencia, a lo largo de estos 4 años, una audiencia que fueron, y había sido un error administrativo. Los que fueron a declarar no pudieron hacer nada porque era un error administrativo. Yo te digo así, es una causa que, como yo comenté ahora, ¿no? Que se hace para no hacer, sí, ¿no? Sí. Porque no resulta en nada. Son cosas que no resulta en nada, ¿no? Claro. Yo te digo, en la ocasión, que lo grave es la primera amenaza, que mandaron por email directamente al ministro de Defensa, al fiscal general de la Nación, bueno, y él partía de una plataforma llamada guerrillero.com. Claro. Es una plataforma norteamericana, ¿no? Mira. Bueno, en determinado momento, ¿no? Yo mandé una carta, firmé una carta a la doctora jueza, contando sobre esto, le comentando sobre esto, de dónde partió, ¿no? Y cómo podría investigar una cantidad de sugerencias, porque claro que esta plataforma tiene un reglamento. ¿Sí? No permite a través de la plataforma practicar crímenes. Estaban practicando crímenes. Entonces era urgente una manifestación junto, ¿no? a los responsables por esta plataforma, junto a las autoridades norteamericanas. No hicieron nada. No hicieron nada. ¿Ahora van a hacerlo? No. ¿Sí? No. La Comisión Interamericana, disculpe, pero no. Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció ahora, hace muy pocos días, sobre esto, ¿verdad? Sí, señora. No, como Uruguay no, sí. No se expide sobre esto, no hace nada, cobro. Yo te digo así, y ustedes saben, cuando voy a Uruguay, tengo una protección policial por determinación de la Comisión Interamericana, ¿no? Sí, me acuerdo cuando viniste que te esperaban afuera. Entonces digo así, y no fui a Uruguay después por la pandemia, ¿no? Pero claro. Terminada la pandemia, otra vez iré a Uruguay, porque lo quiero mucho a Uruguay, sí. Y extraño mucho durante este tiempo todo. Claro. Y otra vez voy a solicitar la protección. Porque un Estado que no hace su deber, que es investigar exhaustivamente, pues tiene que darme la protección. Sí. Tiene que darme la protección. A mí y a todos los amenazados. Sí, es así. No, es así lamentable. Ahora, vos que tenés mucha experiencia en estos temas de derechos humanos por muchos años, ¿con qué seriedad hay que tomar esto? Digo, porque algunos dicen, eso fueron algún milico que... ¿Se le ocurrió? ¿Hizo eso? No, yo te digo así. Esta gente, ¿no? Sabe mucho bien cómo moverse, ¿no? Amenazan porque quiere mantener un cierto poder, ¿no? San militares, vamos a ser claros, san militares todos, ¿no? Uno u otro policía, todos metidos, ¿no?, con los crímenes de lesa humanidad, todos ellos, ¿no? Y por favor, ¿no? Acá en Brasil se dice, uno que vive en la aldea conoce a los indios. Está buena, ¿no?, esa. Está buena. Claro. Claro, sí. Ah, en Montevideo, ¿cómo quedaron solo en Montevideo? Hasta las piedras saben quién son. Sí, sí. No sería difícil investigar, ¿no? Es verdad. Y no se hizo nada. ¿Por qué no se quiere hacer? ¿No? Porque, entre comillas, no quiere molestar a estos señores. Pero estos señores nos molestan a nosotros. Claro. Estos señores molestan a la democracia, ¿no? Si no decidir una vez por todas, ¿no?, de que se debe enfrentar a estas cosas, a este tema, para poder pensar en una democracia sólida y una democracia que no venga más tasas, ¿no? Porque se puede tener simpatía por mí o no, pero amenazarme no. Claro, claro. No, amenazar no, esto no. Sí, a mí me gusta este tal de Jair Cris, que está bien, ningún problema. Ahora, amenazar no. Y la amenaza en el Código Penal, la pena es chica, es una pena muy pequeña, ¿no? Pero para la democracia la amenaza es de máxima gravedad. ¿No? Son cosas, el Código Penal es una cosa, sí. Principios fundamentales de democracia es otra cosa. Sí. ¿No? Y amenazas de este tipo son de una gravedad absoluta. Y el silencio, sí, de autoridades, creo que va más allá de la complicidad. El silencio del Estado en este caso es muy peligroso. Siempre menospreciar, sí, este tipo de cosas, subestimar estas cosas es muy malo, ¿no? Pero si es de parte del Estado es peor. La historia nos dice bastante sobre esto, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, Jair, antes de terminar, ¿cómo siguen ustedes allí con el COVID-19, con el coronavirus? Una gran complicación, ¿no? Porque por un largo tiempo nuestro presidente tenía una posición negacionista, ¿no? ¿Sí? Decía que era una gripecita, esto no nada, no va a pasar nada, ¿no? Y fue contra, siempre en contra la vacuna, ¿no? Y haciendo publicidad de medicaciones que no hacen absolutamente ningún resultado frente al coronavirus, gastó una plata fantástica del erario público gastando con estas cosas, y ahora estamos, como se dice acá, en el prejuicio, ¿no? Sí. Desesperados, tenemos poca vacuna, ¿no? La mortandad ya llegó a niveles impresionantes, ¿no? La última cifra que yo vi, hace 3-4 días se murieron más de 1.200 y tantas personas en un día en Brasil, ¿no? En la región amazónica hay así una que se muere por falta de oxígeno. Sí, terrible, terrible. Por falta de oxígeno, ¿no? Y te digo así, estamos en esto, empieza la vacunación, no hay número suficiente, es un desastre. No, yo te digo así, lamentablemente estamos en una situación mala por absoluta irresponsabilidad de las autoridades nacionales, ¿no? Sí. De nuestro ministro de la salud, que es un general. Claro, ¿qué te parece? Ya con eso alcanza. Es impresionante. Sí, con eso alcanza. Bueno, Jair, te mandamos un abrazo grande, ¿no? Y por supuesto estamos en contacto. Claro que sí, un gusto enorme compartir con ustedes. Igualmente, buenos días. Cuídate. Un fuerte abrazo.